Aleluya. Todos digan Jesús. Nombre sobre todo nombre. Vamos a orar en este nombre. Señor Jesús. Aleluya. Padre mío, te damos gracias por darnos, Señor, la revelación de este dulce, precioso y santo nombre. Gracias, Dios mío. Aleluya, por habernos, Señor, abierto nuestros sentidos y haber podido entender, Señor, la revelación, el entendimiento, Señor, aleluya, de tu nombre precioso. Gracias, Señor. Yo te pido que en esta noche nos muestres un poco más, Señor, que podamos dar un paso más, Señor, acerca de este nombre, de esta revelación gloriosa. Gracias, Dios mío, por hacernos pueblo de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar, puede sentarse en el nombre de Jesucristo, hablando en esta noche acerca de este tema, los nombres, el nombre y los títulos de Dios. Nada nuevo para la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Pero sabroso todo el tiempo, ¿cuántos dicen amén? Yo puedo hablar de esto, hermano, todo el año. Y usted no me va a escuchar cansado. Yo no. Esto me apasiona tanto, hermano. Gloria al Señor, que cuando yo empiezo a llegar un versículo y otro, y no podría terminar un buen estudio en mucho tiempo, porque hay un versículo más y hay otro versículo más que se quieren añadir siempre. Pero es importante entender que la Biblia menciona nombres en relación a Dios, y dice el nombre del Señor será tal, el nombre y el nombre y el nombre. Y hay una importancia en entender que los nombres en las Escrituras, los nombres en los tiempos judíos, en la nación de Israel, eran algo más que sílabas con simplemente sonidos llamativos. Pero la mayoría de los nombres revelaban el carácter, la identidad de la persona o la naturaleza del individuo. La Biblia habla de los nombres y los títulos que tiene Dios, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y para poder entender o conocer más a Dios, es importante conocer y entender más acerca de los títulos de Dios. Y posiblemente usted ya escuchó un mensaje como estos, hablando de el nombre y los títulos, y no hace mucho tiempo yo he enseñado esto, y en muy poco tiempo volveré a enseñarlo. Pero es importante que entendamos, hermano, la importancia para que podamos nosotros tener esa pasión, esa dedicación, ese entendimiento de quiénes somos, a quién servimos, qué es Dios, qué refleja Dios. Y lo que mencioné al principio, el nombre significa algo, revela algo, nos muestra algo. Y en esta noche vamos a estar viendo los títulos de Dios para que entendamos quién es verdaderamente el Señor y cómo es Él. No podríamos describirlo, mi hermano, exactamente en la plenitud como Él es, porque Él es más grande que nuestro entendimiento. Amén. Y la mentalidad humana es una mentalidad limitada y Dios es ilimitado. Nosotros tenemos pensamientos, hermano, que llegan a un cierto nivel, pero Dios tiene pensamientos sobre todo pensamiento. Así que no podríamos describir a Dios, pero tratar de conocerle un poco. El nombre Elohim, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 1. En el principio creó Dios, dice la palabra, y en el hebreo la Biblia dice, en el principio creó Elohim. Este nombre se lo traduce como Dios, y se lo lee en la Biblia aproximadamente 2300 veces, refiriéndose al Dios de Israel. Elohim es inusual, puesto que es una palabra plural. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 12, se puede leer, hablando de los dioses de Egipto, usa esta misma palabra Elohim. Y muchos están diciendo, si Jehová Dios es mencionado como Elohim, y es una palabra plural, entonces Dios debe ser más de uno, y de este versículo agarran muchos y dicen, entonces Dios es una Trinidad. Esta palabra es plural, pero no significa tres. Puede significar dos o puede significar cien. Simplemente es una palabra que denota no una pluralidad de personas o de deidades, pero de atributos de Dios. Este nombre, hablando del nombre de Elohim, se usa para el único Dios de Israel como una puerta de revelación Pero sin embargo, es importante, la iglesia conoce esto. Nosotros sabemos, entendemos y conocemos que hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra Elohim no refleja entonces ni revela una trinidad o pluralidad de personas, pero de atributos. Dios es uno solo y Elohim no es una muestra de que hay una trinidad. Se usa el nombre de Elohim en muchas maneras en la Biblia y muestra atributos. ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué es verdaderamente Dios? Deuteronomio 33, 27, y no lo puedo leer todo, pero usted puede tomar nota. Deuteronomio 33, 27 nos habla de Jehová Kedem, que es Dios del principio. Y esto me importa a mí saber quién es Dios. Él es Jehová Dios desde el principio. Él no ha comenzado a ser Dios en la mitad del camino. Él es Dios desde el principio, desde la eternidad. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 10. Él es Jehová Tzabaoth. Esto es Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Cuando encontramos luchas y batallas, hermano, y nos encontramos en tiempos difíciles, tenemos que saber que tenemos un Dios que es Dios de los ejércitos. ¿Cuánto dicen amén? No hay ejército que se pueda comparar a su ejército. Él es Dios de los ejércitos. Y en este mundo lleno de injusticias, Jehová es Jehová Mispat. En Isaías capítulo 30, versículo 18, Él es Jehová, Dios de justicia. Amén. Y si hay justo, mi hermano, ese es nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Oh, usted no está contento de tener un Dios así. Si hay justo, ese es nuestro Dios. Amén. Todo lo demás es injusticia, pero Jehová, nuestro Dios, es Dios de justicia. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Él es el Dios del perdón. Jehová Selicot, Dios del perdón. Si usted no entiende lo que significa esto, esto quiere decir que cuando usted cometió un pecado y cayó en lo más profundo, hay un Dios que es el Dios que perdona. Amén. Este es el Dios al cual nosotros servimos y este es el Dios al cual yo estoy predicando en esta noche. El Dios del perdón. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Él es Jehová Mikarov, el Dios que está cerca. Aleluya. A veces pensamos, hermanos, que Dios debe estar demasiado lejos para entenderlo. O Él debe estar en un trono en la eternidad donde tenga alguien que interceder entre Él y yo. Alguien tiene que estar mediando nuestra posición. Y el único mediador es Jesucristo. Pero Dios, al cual nosotros servimos y predicamos, Él es el Dios de cerca. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted no está contento, pero Él no es Dios de lejos, Él es Dios de cerca, aleluya. Él está en este momento más cercano de usted, amén, que ninguna otra persona puede estar. Tal vez usted tiene el papá, la mamá, el hermano o el hijo a su lado. Dios está más cerca todavía que su propia respiración. Cuando te encuentras debilitado, mi hermano, amén, en el Salmo 43, versículo 2 dice, Él es Dios de mi fortaleza, Jehová Mausi. Él es Dios de mi fortaleza. Mi hermano, solamente Él nos puede dar la fortaleza, porque Él es la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos le alaban? Amén. Él es Dios de mi alabanza. Aleluya. Salmos capítulo 109, versículo 1. Él es el Dios de mi alabanza. Mi hermano, si mi Dios fuese Baal, habría que alabar a Baal. Si mi Dios, hermano, fuese una imagen allá, yo tendría que alabar esa imagen con todo mi corazón. Pero mi Dios, hermano, es Dios sobre todas las cosas. Él es Jehová de los ejércitos. Él es desde el principio, mi hermano, y no hay nada semejante a Él. Él es Jehová Tehilati, Dios de mi alabanza. Y no solamente eso, mi hermano, pero nosotros le alabamos porque Él es nuestro Dios, Dios de salvación. Amén. Él es Jehová Yishi, Dios de salvación. Salmos capítulo 18, versículo 47 y Salmos 25, 5 dice, Él es Jehová nuestro Salvador. ¿Cuántos le alaban? Oiga, mi hermano, yo me gozo, hermano, de venir en camino de salvación. Yo me gozo, mi hermano, en andar en camino de salvación. Aleluya, porque tenemos Dios que nos salva. Él es Jehová Elohim, el Dios sobre todos los dioses. Aleluya. Hay gente que dice, sí, pero yo tengo un Dios. Bueno, está bien, yo sí creo que ese es tu Dios. Pero mi Dios, ese es Dios sobre todos los dioses. No importa tu Dios cuánta gente tenga. No importa tu Dios dónde esté sepultado. No importa tu Dios cómo haya sido creado o en qué nación lo hayan formado. Pero mi Dios no ha sido creado. Mi Dios no ha sido formado. Mi Dios no ha sido establecido. Pues Él es el que hace todas las cosas. Y sin Él nada de lo que existe, existe. Dios es Dios de dioses, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Amén. Y ahora, mi hermano, la Biblia dice, Jeremías 32, 27. Él es Dios de toda carne. ¿Acaso no soy yo Dios de toda carne? Dice el Señor Jehová Colbasar. Yo soy Dios de toda carne. Óigame bien, hermano, si usted está aquí esta noche, yo quiero que sepa que Jehová es también su Dios. Si usted es un visitante, dice, no, yo no soy parte de esta iglesia, agárrese de este versículo y diga, la Biblia dice, Dios de toda carne, yo tengo derecho para reclamar a este Dios como mi Dios. Y si viniste, mi hermano, con un Dios diferente, mi amigo, tú tienes derecho para decir, yo quiero tener a este Dios, porque yo también tengo carne y tengo derecho para reclamar a Jehová Colbasar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Amén. Él es Dios Kedoshim, Jehová, Dios Santo. Levítico capítulo 19, el versículo 2. Y Josué capítulo 24, versículo 19. Yo no podría colocar todos los versículos acá que hablan de cada una de estas cosas. Pero Él es Santo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dice, allá en Isaías dice la palabra que Él es Santo, Santo, Santo tres veces. No, mi hermano, nuestros labios se cansarían de hablar la palabra Santo, Santo, Santo, y ni aun así llegaríamos a alcanzar lo que Él es. Él es Santo en toda su plenitud. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien alaba a Dios, hermano, en esta noche? Él es Jehová, Dios Santo. Aleluya, es Dios Santo, Santo es su nombre, santa su presencia, santo su pueblo, santa su iglesia. Su nombre es Santo. Aleluya. Perdóneme que tenga que correr, hermano, pero como que ando ahí en el tercero o cuarto slide, tengo como 40, creo. Así que, hermano, tenemos que irnos rapidito. Aleluya. Él es el Dios del perdón. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Jehová Selicot. Él es el Dios del perdón. Óigame, mi hermano, aleluya, si algo nosotros tenemos que agradecer a Dios, hermano, es por el perdón. Si de alguna manera hay por la cual deberíamos nosotros alabarle, es por el perdón. Si alguien de aquí, hermano, debería estar alegre en esta noche, no es porque tenga o no tenga dinero, es por el perdón que hemos recibido de nuestro Dios. Él es Dios de perdón. Él no es Dios rencoroso, hermano mío. Alguien dice amén. Usted sabe, hermano, hay gente allá que dice, ah, mi Dios es rencoroso, el mío es Dios de perdón. Aleluya, el mío, cuando perdona, mi hermano, lo olvida todo. Aleluya. Nosotros cuando perdonamos, todavía recordamos. Amén. Y cuando nos viene a la memoria lo que ya perdonamos, lo volvemos a sacar. Pero Dios, lo que ya perdonó, mi hermano, Él no nos los echa en cara nunca más. Él dice, está perdonado, está sepultado en lo profundo de la mar. Ya no hay nada de recuerdo en eso. Ese es Dios. Dios de perdón. Aleluya. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice, amén, que Él es Dios de las alturas. Jehová Marón, Dios de las alturas, aleluya. Yo quiero decir algo, mi hermano, no hay nada más alto que Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted no entendió eso, mi hermano? No hay nada más alto que Él. Aleluya. Si hay dioses en este mundo, no pasan de las nubes para arriba, mi hermano mío, pero Él es Dios de las alturas, hermano. Él vive en la eternidad y desde la eternidad hasta la eternidad, mi hermano. Y su nombre es santo y puro y maravilloso. Una de las maneras de mencionar a Dios es con la palabra Ja. Ja es una palabra corta del nombre. Es decir, es lo mismo llamar Ja que Jehová. Se usa aproximadamente 40 veces en las Escrituras. Esta palabra se encuentra En esta palabra perdón se encuentra la mayor palabra conocida de alabanza. Es la palabra aleluya. Dígalo conmigo, aleluya. Dígalo con agrado, hombre, aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Esta palabra aleluya viene de la palabra aleluja, que significa alabado sea Jehová. Y hermanos, si alguien debe ser alabado, amén, ese es nuestro Dios. Y si alguien debería alabarle, ese es su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Él es otra forma del nombre que se traduce también como Dios. Es una forma simple y corta del nombre de Elohim. Se lo usa unas 200 veces en las Escrituras. Y Él, la palabra Él, que se refiere a Dios, no como Él, hermano, Él, no en ese sentido, pero Él es el nombre, como nombre. Y se junta este nombre con otros atributos del Señor, conocidos como el gran Dios, El Hadalol, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Él es el gran Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Él es el Dios Santo. Isaías capítulo 5, versículo 16. El Hakadosh. Amén. Él es Dios Santo. Salmos capítulo 68, versículo 36. Él es el Dios de Israel. Amén. Él es el Israel. Salmos capítulo 29, versículo 3. Aleluya. Él es el Dios de la gloria. Amén. ¿Cuánto dicen amén? El Jacobot. Él es el Dios de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Aleluya. Amén. Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Amén. Él es el Dios de la gloria. Amén. Él es el Dios de la eternidad, el Olam. Qué bueno tener, hermanos, un Dios que es Dios por la eternidad. Génesis capítulo 21, versículo 33. Él es el Dios de la verdad, el Emet. Salmos capítulo 31, versículo 6. Él no es Dios de la mentira. Hay uno que es el padre de la mentira. Amén. Pero su nombre no es Jesús. Amén. Su nombre es Satanás, Lucifer, llámelo Lucero, lo que quiera usted llamarle, el enemigo, el diablo. Pero este Dios al cual nosotros servimos es el Dios de la verdad. Él es el Dios fiel. Aleluya. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, el Emuná. Él es Dios fiel. Aleluya. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Cuando Él dice que es fiel, es fiel. Sus promesas, hermanos, son fieles. Amén, su palabra es fiel. Amén, todo lo que Él ha dicho y ha hecho, hermano, amén, muestra la fidelidad. Y las cosas que vienen para la iglesia, amén, nos aseguran a nosotros un futuro bendecido. Amén, y confiamos en todo eso porque Él es fiel. Él es el Ehad, el Dios único, según Malaquías capítulo 2, versículo 10. Dice, Él es el Dios único. Amén, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Los demás pueden llamarse dioses, pueden ser adorados por la gente como dioses, pero hay un solo Dios, amén, y este es el Dios al cual nosotros estamos alabando. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, Él es el Dios de compasión. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios de compasión, el Rahum, Dios de compasión. ¿Cuántos están contentos de tener un Dios de compasión? ¿Sabe, mi hermano? Cuando estabas perdido, Él no te despreció. Él tuvo compasión. Cuando estabas abandonado, mi hermano, como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, no importa. Aleluya, con todo el Señor, Él es el que me recogerá. Tal vez el mundo me ha despreciado, tal vez mi familia me ha rechazado, pero el Señor, amén, ha tenido compasión de mí. Él me recogerá, dice la palabra del Señor. Él es Dios celoso, el Cana. Deuteronomio 4:24. Él es Dios celoso. Cuidadito, iglesia. Estoy predicando a un Dios, hermano. Aleluya. Yo varias veces siempre he dicho lo mismo. Amén. Usted puede hablar con mi esposa y todo esto, pero cuando se acerca demasiado y hay algo que no anda bien ahí, yo me pongo celoso. Y hay hombres que dicen, no, hermano, los celos son de la carne. Pues yo soy bien carnal cuando usted mira a mi esposa. Aleluya. Y si usted no tiene celo por su esposa, amén, pues está bien por usted. Pero hermano, cuando yo vea a su esposa caminando con otro por la calle, si usted no se pone celoso, pues usted no ama a su esposa. Amén. Pero Dios es celoso. No estoy hablando de los celos enfermizos. No vaya alguien a salir de aquí diciendo, oh, el pastor autorizó, yo tengo que servir. No, no, no. No sea enfermizo. Pero Dios es celoso. Amén. Él quiere que le alabemos a Él. Amén. Él no quiere que un pueblo alabe a Dios el domingo y a otro Dios el lunes y a otro Dios el martes y otra vez a este Dios los miércoles. No, Él solamente quiere ser admirado, Él quiere ser amado por nosotros, Él quiere ser alabado y adorado por su iglesia. Él es celoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios justo. Isaías capítulo 45, versículo 21. Amén. Él es Dios justo, aleluya. Hay balanzas injustas en el mundo, pero mi Dios no está metido en eso. Él es Dios justo. Si te salvas por su misericordia. Y si te condenas, no te condenas porque Él sea malo, sino te condenas porque no obedeciste a la palabra del Señor y no quisiste su misericordia. Pero Él es Dios misericordioso, Dios que ama, Dios que perdona, Dios justo. Él es Dios todopoderoso, según Génesis capítulo 17, versículo 1. Y a veces cantamos ese himno, El Shaddai, El Shaddai. Esto está hablando el Dios todopoderoso, aleluya. ¿Qué es lo que necesitas? Tienes un Dios que todo lo puede. Amén. ¿Tienes problemas con la salud? Tienes un Dios que es El Shaddai, Él todo lo puede. ¿Tienes problemas en la familia? Tienes un Dios, El Shaddai, Él todo lo puede. Para Él nada es imposible, mi hermano. Amén. Para Él nada es imposible. No hay difícil para el Señor. No hay problema tan grande que Dios no lo pueda solucionar. ¿Cuántos dicen amén? El Shaddai, el Dios todopoderoso. Él es el Elyon, el Altísimo. Génesis capítulo 14, versículo 18. Amén. Es importante notar que Dios en la Biblia es llamado como Elohim, Eloah, Elah y El. Pero estamos hablando del mismo Dios, amén, que es la fuente de todo poder, de toda capacidad y de toda fuerza. Amén. Él es más fuerte en el universo entero y en la creación entera que cualquier otro ser creado. No hay nada semejante a Dios. Hermano, escúcheme bien. No hay nada ni siquiera parecido a Él. No hay nada comparado con Él. Usted puede mirar los dioses por el lado que quiera. Usted puede averiguar la historia de los dioses de la mitología, hermano, y escudriñar hasta donde le encuentre, amén, la biblioteca ya. Pero no va a encontrar un Dios como nuestro Dios. Aleluya. No hay como el Señor. Él es el Todopoderoso. Podemos acercarnos a Él, al trono de su gracia. Amén. Y vamos a encontrar en Él misericordia. Es nuestro Dios. Él es mencionado también en la Biblia como Elah. Es otro nombre que se traduce Dios en las Escrituras. Se refiere, se lo menciona unas 70 veces aproximadamente en la palabra del Señor. Y también se puede combinar este nombre con otros títulos para mostrar los atributos y la manera de cómo es Dios. Elah Jerusalén, dice Esdras 7:19. Él es Dios de Jerusalén. ¿Cuántos aman a Jerusalén? Y ore por ellos. Esdras capítulo 5, versículo 1. Él es Elá Israel, Dios de Israel. Amén. Este nombre que ve usted aquí, que nosotros mencionamos como Jehová, YHWH, es un nombre que en la Biblia se traduce como Señor, y es el nombre que mayormente aparece en la palabra de Dios refiriéndose a Dios. Amén. Más que ningún otro nombre. Este nombre se lo conoce como tetragramatón debido a que tiene cuatro letras. Estas cuatro letras vienen de cuatro letras hebreas. Yud, Hay, Vav y Jai, de donde viene el nombre de nuestro. Este nombre viene de una palabra hebrea que significa ser, que en realidad solamente son tres letras, H, Y, H. Eso significa ser, es un nombre del cual viene el nombre de Dios. ¿Alguien todavía siente alabar a Dios? Aleluya. ¿Alguien tiene deseos de glorificar este nombre por un momento? Aleluya. ¿No es el digno de ser alabado? Aleluya. ¿No es precioso tener un Dios como este Dios? Aleluya. Gracias, Señor. En la Biblia, en nuestro idioma, aparece el nombre Jehová. Jehová en todo el Antiguo Testamento. Y en realidad, ese nombre son estas cuatro letras que usted está viendo acá en la pantalla, Y, H, W, H. Algunos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, Yahweh, etc. Pero en realidad se desconoce el nombre, la pronunciación correcta de este nombre. El pueblo judío dejó de pronunciar correctamente este nombre alrededor del tercer siglo después de Cristo, por temor a violar el gran mandamiento del Señor: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y de acuerdo a los rabinos, el tetragramatón no se puede pronunciar bajo ninguna circunstancia. Los judíos lo pronuncian como Adonai. Y es aquí precisamente por la importancia de pronunciar este nombre que los judíos nunca han querido mencionar el nombre de Jehová, refiriéndose tal como estamos llamándolo nosotros, Jehová. Ellos prefieren decirlo Adonai. Y así es que han aparecido ahora grupos religiosos que han dicho: no podemos mencionar ese nombre sagrado y tampoco podemos mencionar el nombre de Jesús porque es incorrecto, y deberíamos mencionar el nombre de Yeshua. Y esto voy a ir un poquito más adelante en este tema, pero estamos hablando de el nombre y títulos de nuestro Dios. Él es, según Génesis capítulo 2, versículo 4, Jehová Elohim, el Señor nuestro Dios. Él es Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor, en Génesis capítulo 22, versículo 14. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si tú tienes problemas y quieres algo, Él te provee, mi hermano. Amén. En Éxodo capítulo 17, versículo 15, Él es Jehová Nisi. Amén. Nuestro Dios es nuestro estandarte. Jueces 6, 24, Él es Jehová Shalom, el Dios de paz. Si tú vienes con tu vida turbada, mi hermano, y vienes con tu vida tribulada, y tienes problema por aquí, problema por allá, dices: ya no sé qué hacer, ya no hay esperanza para mí, yo vengo a darte una buena noticia. Al Dios al cual nosotros servimos, Él es Dios de paz. Así que puedes salir de este lugar diciendo: Shalom, paz, hay paz en el nombre de Jesucristo, amén. Él es Dios de paz, Él es el Dios que te sana, Éxodo 15, 26, Jehová Rafa. Él es Dios nuestro sanador, aleluya. Ahora vamos a entrar a la segunda parte: Jesús es Jehová. Amén. Dios que se reveló a sí mismo como Jehová en el Antiguo Testamento, se reveló en el Nuevo Testamento como Jesús. Y cuando hemos visto, mi hermano, Él es mi sanador, Él es mi estandarte, Él es mi libertador, Él es mi salvador, Él es mi redentor, Él es el todo. Cuando entendemos todo eso y ahora miramos a Jesucristo, entendemos nosotros lo que realmente es nuestro Señor. Jesús comparte los mismos atributos que Dios. Él es Dios y Él mismo afirma ser Dios. En Juan capítulo 8, versículo 58. Amén. Jesucristo afirmó ser Jehová. Cuando alguien le preguntó allá, amén, su nombre, y muchas veces hablaban con él: este debe ser el hijo de José, el hijo de María. Todo lo que veían en él era solamente: debe ser el hijo del carpintero. Y yo vengo a decirle algo: cuando le preguntaron a él, él dijo: si no creéis que yo soy. Amén, que yo soy. Y cuando él usó estas palabras, yo soy, la gente empezó a preguntarse ya: ¿quién es este que se está comparando con el que realmente es? ¿Quién es este que está tomando el lugar, amén, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Cuando Dios entendió todo esto, les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto sacudió al mundo judío. Por tanto, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando miramos que Jehová le habló a Moisés, dijo, yo soy. Amén. Y cuando Jesús está hablando, diciendo, yo soy. Amén. Estamos hablando, la misma voz salió de allá, de la zarza, hablando a Moisés. Y la misma voz salió de los labios de Jesús, hablando a la nación de Israel. Yo soy. Y en esta noche todavía esa voz, hermano, es fuerte en nuestros corazones, cuando el Señor nos dice, yo soy. Los líderes de Israel trataron de apedrearlo y de matarlo por esa causa, porque él afirmaba ser Dios. Jesús es llamado en el Nuevo Testamento como Jesús de Nazaret, Mateo 26:71, por la ciudad de Nazaret. Es llamado el Mesías, porque es el Mesías, en Juan capítulo 1, versículo 41. Él es también llamado en muchos pasajes, y di el miércoles pasado un estudio del Hijo de Dios. El Hijo, según Juan 8:36, es mencionado también como el Hijo unigénito. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Él es mencionado como el Hijo amado, Mateo 3:17, cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Él es mencionado como el Hijo de David, en Mateo capítulo 1. Amén, el Hijo de David, los títulos del Señor. Pero también en Apocalipsis 22:16, Él es nombrado como la raíz y también el linaje de David. Y si usted va viendo, hermano, porque la importancia de este nombre que tiene, se va revelando la identidad de Jesucristo a través de su nombre. Cuando nosotros decimos somos pueblo del nombre, tenemos que entender hay una revelación detrás de todo esto. Una importancia, hermano, amén, de entender el Dios al cual nosotros servimos. Mateo 1:1 dice que Él es hijo de Abraham. Y Él mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Génesis en Mateo 1 lo menciona, hijo de Abraham. ¿Cómo puede ser hijo de Abraham si él fue antes que Abraham? ¿Cómo puede ser hijo de David si él fue antes de David? Lo que pasa, mi hermano, que Él es Dios sobre todas las cosas, de la eternidad hasta la eternidad. Y cuando vino y se manifestó en carne, entonces por la descendencia por la cual Él vino, fue llamado hijo de Abraham, hijo de David. Pero en realidad Él era padre de ellos al mismo tiempo. Alguien da la gloria al Señor por eso. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, Él es la simiente de Abraham. Aleluya. Y nosotros somos también linaje de Abraham ahora. Él es hijo del hombre. Mateo 26, 64, una comparación con Daniel 7:13. Él es el hijo del hombre. Mateo 26, 63, Él es el hijo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Él es el hijo unigénito de Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás, dice la palabra, sino el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Hebreos 1:6, Él es llamado el primogénito. Amén. Colosenses 1:15, primogénito de toda creación. Títulos de Jesucristo. Apocalipsis 3:14, principio de la creación de Dios. Aleluya. Mucha gente dice, Dios Padre creó un Dios Hijo. Él es el principio de su creación. No, mi hermano mío, Jesucristo no es creado por nadie. Amén. Y esto voy a seguir un poco más adelante para que lo entienda bien. Pero Él es Dios de la eternidad hasta la eternidad. Antes que Abraham existiese, Jesucristo ya era Dios. Amén. Pero un día ese Dios vino y se manifestó en carne. Amén. Apocalipsis 1:5 lo menciona como primogénito de entre los muertos. Primera Corintios 15:45 lo menciona como el postrer Adán. En el primer Adán, hermano, dice la palabra del Señor, entró el pecado, pero por el postrer Adán, hermano, entró la salvación. Jesucristo. Marcos 15:32, Él es el Rey de Israel. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Quién es el Rey de Israel? Jesucristo, amén. Si usted mira y compara los que ya leímos antes de Jehová, amén, estamos mostrando que Él es el mismo Dios. Mateo 27:37, Él es el Rey de los judíos. Aleluya. Amén. Juan 11:25, Él es la vida. Hay gente que dice, hermano, la vida para mí ya no tiene sentido. Hay que decirle, bueno, evidentemente, si no tienes a Jesucristo, no tiene sentido. Porque solamente Él es la vida. Él nos da la vida y Él nos da una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres tener buena vida? Alguien dice, yo quiero vivir una buena vida. Amén, agárrate de Jesucristo. Él es el yo soy. Juan 8:58 y Éxodo 3:14. Él es el gran yo soy. Juan capítulo 1, versículo 1, Él es el Verbo, Él es la Palabra de Dios, el Logos, aleluya. Apocalipsis 19:13, es la Palabra de Dios. Para de Juan capítulo 1, versículo 1, Él es la Palabra de Vida. Aleluya. ¿Ya se cansó? Porque si usted quiere irse, se va, hermano. Yo no sé. Cuando yo agarro este nombre, digo, Dios, este eres tú. ¿Qué Dios el que yo tengo? Yo estaba hace un momento, ¿verdad?, en mi oficina. Dije, Dios, ¿qué Dios que yo tengo? Dije, yo no sé si la gente entiende o no, pero yo, hermano, digo, ¿qué Dios el que yo tengo? Santo y bendito sea su santo nombre. Él es el Señor. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Amén, si creyeres, amén, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Dice, es el Señor, y no es un solo versículo, pero es una comparación de Joel 2:32. Él es el Señor, Él es Dios. Juan 1:1, y el Verbo era Dios. Mateo 1:23 e Isaías 7:14, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es el Salvador del mundo, según Juan 4:42. Amén. Y usted que vino perdido, de gracias a Dios en esta noche, diga, yo vino perdido. Aleluya, pero encontré al Salvador, amén, del mundo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 10, Él es el Salvador de todos los hombres. ¿Usted se acuerda, hermano, que estamos leyendo los versículos de Jehová, Jehová, Jehová, Jehová? Y no tuve tiempo de poner acá las comparaciones, pero todo lo que puse de Jehová, estoy poniendo ahora de Jesucristo. Amén. Él es el mismo Dios. Él es el mismo Dios de la eternidad por la eternidad. Él es nuestro libertador. Romanos 11:26. Él es nuestro libertador. Él es el profeta, según Juan 1:25. Y comparando Deuteronomio 18:5. Hebreos 3:14. Él es el santo. Amén. Jesucristo es el Santo. Hechos 3:14 menciona también, Él es justo. Así como mencionamos, Jehová es Dios justo, Jesús es justo. Y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Aleluya. Aquí en la tierra, solamente Dios es justo. Hechos capítulo 10, versículo 42, Él es juez de los vivos y de los muertos. Juez, aleluya, Él es la piedra, amén, Marcos 12:10, Él es la roca, amén, también menciona la palabra del Señor, la piedra principal, Él es el pastor principal, primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, Él es el buen pastor, Juan capítulo 10, versículo 11, aleluya, comparando esto con el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Primera de Pedro 2:25, Él es el pastor y el guardián de nuestras almas. ¿Usted sabe lo que es el guardián? Amén. Alguien que lo guarda a usted. Él te guarda en todo tiempo. Él guarda tu salida y Él guarda tu entrada desde ahora y para siempre. Agárrate de la mano de este guardador, hermano. Amén. Y todas las cosas procederán a bien para aquellos que aman al Señor y esperan su venida. Él es el Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 36. Amén. Él es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Amén. Vino como cordero, pero Él es el león de la tribu de Judá. Depende si quieres tenerlo a veces como cordero o como león. Si Él te va a defender como león, hermano. Amén. Pero si te va a ti a salvar, te va a salvar como cordero. Amén. Él es el Dios en toda circunstancia y Él es el Dios para toda situación. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. ¡Ja! En pleitos, no es como lees en la prensa ya. Amén. Tráenos tus problemas y tus pleitos, nosotros lo ganamos, si perdemos no pagas nada. Como quiera te van a sacar dinero. Amén. Pero hay un abogado, mi hermana, que es justo, que no te engaña. Amén. Abogado fiel, justo y verdadero. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Él es nuestro abogado. Él es la luz de este mundo, según Juan capítulo 8, versículo 12. Sin Él, este mundo se apaga, mi hermano. Hay gente que dice que lo que alumbra al mundo es el sol. Si se refiere al sol de justicia que habla Malaquías, sí. Pero si se refiere al sol que sale por la mañana y se oculta por la noche, no. Porque ese sol, mi hermano, no alumbra si no es por la poderosa mano de Dios. Amén. Es Dios quien es la luz de este mundo. Él es el Rey de los Reyes y Él es el Señor de los Señores. Apocalipsis 19, 16. Este versículo anda mal, ¿verdad? 17, 14. También 19, 16. Está bien. Agarra los dos versículos. Él es el Rey de los Reyes y Él es el Señor de los Señores. Oiga, mi hermano, ese Dios es el Dios al cual nosotros servimos. Amén. Un Dios, aleluya, que me ha faltado tiempo para poner acá todo lo que Él es y lo que Él representa. Él es el testigo fiel, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él es el fiel y Él es el verdadero, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Aleluya. ¡Oh! Él nunca te ha engañado y Él nunca te va a engañar. Él no conoce la mentira. ¡Aleluya! Y Él no conoce el error. Él ve el error en nosotros, pero Él nunca lo ha experimentado. Él nunca se ha equivocado. Hay alguien que dice, el Señor hizo mejor al hombre que a la mujer. No, el Señor no hace errores. Hay alguien que dice, no, la mujer es mejor que el varón. No, hermano, el Señor no hace errores. Lo que Dios hizo, Él mismo dijo, fue hecho bueno, hermano. Amén, el Señor hizo los cielos, la tierra, las aves, las bestias, los peces. Amén, las bestias marinas. Amén, y toda ave, y todo es hermoso. Pero lo más hermoso somos tú y yo a los ojos del Señor. Él es el Amén. Apocalipsis 3:14, aleluya, así sea, amén, quiere decir, así sea, aleluya. Él es el siervo. Yo cuando coloqué esto aquí me detuve a pensar, dije, ¿cómo puede ser Él todo eso y ser un siervo? Y no lo entendí bien, porque está demasiado alto para comprenderlo. ¿Cómo puede un Dios del cual acabo de describir, que está en la majestad de las alturas, que es el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo crea, el que todo lo escudriña, y viene y la palabra dice, Hechos 4:27, Él es el siervo? Y dice también Filipenses capítulo 2, verso 8, verso 7 al 10, amén, Él vino y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. No lo pude comprender exactamente, demasiado alto para comprender la grandeza de nuestro Señor. Apocalipsis 22, 16. Él es el lucero de la mañana. Él es la aurora de lo alto. Lucas 1, 78. Hebreos 3, 1 lo menciona como el apóstol. Aleluya. Él sí es un apóstol. No se hace llamar. Él es. Aleluya. Él es el gran sumo sacerdote. Aleluya. Alguien necesita un gran sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote y al mismo tiempo Él es el cordero. ¿Se imagina eso? El sumo sacerdote, hermano, tenía que ir allá antes en la antigüedad y ponerse allá a hacer sacrificios y hacer ofrenda, todo esto, y mataba un cordero. Ahora Él es el sumo sacerdote y Él es el mismo cordero. Hay gente que acepta esto, pero no acepta que Él es el Padre y el Hijo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Según Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es el autor de nuestra fe. ¿Usted no tiene fe? Él es el autor de la fe. Amén. Dice, yo quisiera tener fe. ¿Dónde la compro? ¿Dónde la busco? ¿Dónde la adquiero? Búscala en el autor de la fe. Y si usted tiene una Biblia, amén, el autor de esta Biblia es el Dios del cual yo le estoy hablando. Ese es el autor de la fe. Lea su palabra, esa palabra le va a dar fe. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. El mediador. Alguien ha dicho allá, la Virgen María es la mediadora, porque ella está más cerca de Dios que nosotros. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, primera de Timoteo 2, 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No dice la Virgen María, dice Jesucristo, hombre. Aleluya. Cuando yo salí del mundo católico y leí esto, dije, no puede ser. Yo orando 20 años a la mediadora y me doy cuenta que no hay otro mediador más que Jesucristo, ¿qué hago? Y dije, pues, y si empiezo a decir que María no es mediadora, María se va a enojar conmigo. Después leí más allá en la palabra del Señor y dice que no hay nada más alto que Jesucristo. Y dije, pues María no puede estar más alta que ella, ni a su nivel tampoco. Si no hay nada más alto que Jesucristo, me voy al más alto. Aleluya, cuando me fui al más alto y me encontré en la palabra del Señor, amén, dice que Él no solamente es el que está en las alturas, sino el que está aún debajo de la tierra, el que lo escudriña todo. Dije, no puede ser, no hay más que Él. Y encontré la Biblia que no hay más que Él. Así que me agarré de Él. Y Él es nuestro mediador. ¿Tienes problemas? Él es tu mediador. Amén. Él es el camino. Alguno dice, pastor, he perdido mi camino. Sería mejor si dices, he perdido a Jesucristo. Porque mientras estés con Jesucristo, tienes el camino. Él es la verdad. Aleluya. Y Él es la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Hay gente que repite este versículo de memoria, pero no lo entiende. Pastor, ¿qué hago, pastor? Camina. ¿Por dónde? Por el camino. Amén. Santo el nombre de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Necesito el técnico, hermano Samuel. Alguien alaba el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sin Él no hay verdad. En una ocasión, Pilato estaba hablando con la verdad y no lo reconoció. Y ese versículo siempre se me pega a la mente. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Aleluya. Y la verdad frente a Él. Es como que yo dijera ahorita, hermanos, ¿qué es un micrófono? ¿Qué es? Yo no sé. El micrófono tocando mi nariz. Aleluya. Así la nariz de Jesucristo estaba tocando la nariz de Pilato casi. Y le dice, ¿qué es la verdad? Y la verdad frente a Él. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta. Si todas las puertas de este mundo se te han cerrado, déjame decirte una. Hay una puerta que se mantiene abierta. Aleluya. Si todas las oportunidades, mi hermano, te han cerrado la puerta, todavía hay una puerta que no se te ha cerrado. Es una puerta de esperanza, es una puerta abierta. Y la Biblia dice que si Él abre esa puerta, ¿quién la puede cerrar? Él es la puerta, según Juan capítulo 10, versículo 7. Jesús es el Alfa y Jesús es el Omega. Como hablamos que Jehová es el Dios desde el principio, Jesucristo es el Alfa y es el Omega, es el principio y es el fin. Según Apocalipsis 23, 13. Amén. Él es el primero y Él es el último. Aleluya. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia en esta noche? Él es tu cabeza. ¿Usted entendió eso? Es que, pastor, tengo mucho dolor de cabeza. Te debe doler Jesucristo porque Él es la cabeza. Él no da dolor, hermano. Él da consuelo. Si tienes problemas, hermano, agarra y mira más arriba de lo que tienes en tus cabellos. Ahí realmente está tu cabeza, mi hermano. Él es más que todas las cosas. Si no entiendes esto, ¿por qué tengo tanto problema? ¿Qué tengo que pasar? No, mi hermano, lo que no estás entendiendo, la cabeza toma control del cuerpo. Deja que Él tome control de tu vida y dile, Señor, tú eres mi cabeza. Yo solamente soy cuerpo. Tú dispones, Señor, Colosenses 1:18. Él es la cabeza de todas las cosas, dice en Efesios 1:22. ¡Ay, santo el nombre de Jesús! Él es el heredero de todas las cosas, Hebreos 1:2. ¿Usted entiende eso? ¡Wow! ¿Heredero de la casa que está allá en la esquina? No, hombre, eso no vale nada. Eso es piedra sobre piedra y el Señor lo va a derribar. Heredero de todas las cosas, no habla de las cosas que se van a acabar, sino de las cosas eternas. Y esas cosas eternas a nosotros nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. Así que toda esa herencia, mi hermano, está en nuestra cuenta bancaria celestial. ¿Alguien dice amén? Tenemos una cuenta celestial, hermano, allá, amén, que trae una herencia de eternidad. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1. Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Él es el amado. Mateo 12:18. Él es el novio. Juan 3:29. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos la novia. Usted no entiende eso, hermano, pero nosotros somos la novia. Y una novia tiene que estar enamorada de su novio, porque el novio nos ha amado en tal manera que ha dado su propia vida por nosotros. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan de Dios, Juan 6:33. Él es el pan de vida, Juan 6:35. Él es la vid verdadera, Juan 15:1. Él es el labrador y nosotros los pámpanos, Juan 15:1. Aleluya. Ese es otro mensaje, Dios mío. Él es el labrador. Él es el que hace el surco, hermano. A eso lo dejo ahí. Él es la resurrección. Aleluya. Juan 11:25. Él es la resurrección y Él es la vida. Y el que esté muerto, aún muerto, amén, tiene vida en Jesucristo. Y Él es la resurrección. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. El nombre y los títulos de Dios nos llevan a mostrar, hermano, quién es verdaderamente Dios al cual nosotros servimos. El nombre de Dios ha sido revelado. La Biblia dice, hermano, que Jehová Dios ha guardado su nombre para revelarlo a su iglesia. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. En otras palabras, Dios guardó ese nombre y dijo, yo se lo voy a dar a alguien. Pero no a cualquiera, se lo voy a dar a mi iglesia. Y para que esa iglesia reciba ese nombre, esa revelación de ese nombre santo, primeramente la iglesia tuvo que ser santificada. Amén. Y por eso fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Para recibir esa revelación, hablando de la iglesia primitiva. Para recibir ese nombre, hay que recibirlo con santidad, porque Él es santo. Zacarías 14:9, Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová en aquel día será uno, y solamente uno, su nombre. Amén. Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¡Ja! Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay mucha palabra encerrada. Un hijo, ese hijo nacido que nos es dado, que llamará su nombre Manuel, Padre Eterno y Dios Fuerte, de Isaías 9:6, es este hijo. Llamará su nombre Jesús. Este nombre Jesús es el nombre de Dios revelado, que Dios dijo, mi pueblo sabrá mi nombre, porque Él salvará, dice. Él es el Salvador. Acuérdese que leímos nosotros en la palabra de Dios, Jehová, Él es tu Salvador. Y ahora, dice la palabra aquí, Él salvará a su pueblo. Él es el Dios de Israel y Él es el Dios de todas las naciones, de sus pecados, porque Él es el Dios perdonador. El nombre de Jesús es una palabra latina derivada del griego Jesús. Amén, es una palabra latina derivada del griego. ¿Ok? Jesús, la misma que fue traducida del hebreo Yeshua. Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua. Yo ya di una clase de esto, pero solamente repitiendo rapidito. Amén. Usted puede mencionar Yeshua, ese es el nombre en hebreo. Y si usted lo menciona Jesús en español o Jesus en inglés, ese es el mismo nombre. Y usted debe alabarlo, adorarlo, exaltarlo. Amén. Sin temor alguno. Amén. El nombre de Jesús es literalmente el nombre de Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, Dice Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Si usted ya no entendió hasta ahí, yo ya no puedo darle más. Toda una hora hablando de su nombre. Y dice, oh, entonces tenemos que repetir Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, bautizándolos en el nombre. ¿Cuántos nombres hay? Un solo nombre. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos hasta ahora no han comprendido y repiten los títulos, pero yo ya leí como no sé cuántos títulos. Estos Padre, Hijo y Espíritu Santo son otros títulos del Señor. Su nombre es Jesús. Filipenses 2, 9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay perdón en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por algo Pedro dijo, arrepentíos, vamos a ponernos de pie, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, aleluya, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautice en el nombre de Jesús, mi hermano, usted pasa a ser parte del pueblo del nombre de Jesús. Aquel pueblo que Dios dijo, allá mi pueblo sabrá mi nombre. Aleluya. Aquel pueblo que dice que toda rodilla se doblará, nosotros le hemos doblado ya en su nombre. Hemos sido bautizados en su nombre. Cuando cantamos, cantamos a su nombre. ¿Por qué? Porque su nombre es todo lo que en esta noche hemos mencionado. Y mucho más todavía. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesucristo? Él es, aleluya, admirable. Él es consejero. Él es verdadero Dios, fuerte y la vida eterna. Él es el Padre eterno. Él es el Príncipe de paz. Él es. Él es, Él es, Él es. Y estoy seguro que mientras yo repetía versículos esta noche, ustedes tenían otros en la mente. Oye, el pastor no dijo que Él está, y el pastor no dijo que Él es cual, y el pastor no dijo que Él está. No, hombre, es que Él es todo. Me faltó poner uno ahí. Él es el todo. Y sin Él no hay nada. Aleluya. Puedes tener en esta vida, mi hermano, lo más precioso, los tesoros. Pero si te agarras de este nombre... Y detrás mío, siempre lo menciono, está un bautisterio con agua todo el año. Y si usted en esta noche no está bautizado en el nombre de Jesús, amén, qué bueno, aleluya, que vino a una noche especial para decir, Señor, yo no estoy bautizado en el nombre de Jesús. Yo no quiero salir de acá. Amén, ya habiendo conocido el nombre, ya habiendo recibido la revelación, ya habiendo entendido todo esto, la magnificencia y la grandeza de ese nombre, ahora yo quiero tenerlo en mi vida y aplicarlo sobre mí y ser bautizado en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que quiere ser bautizado en el nombre de Jesucristo, hermano, tenemos agua. Si hay alguien acá que tiene problemas, amén, tenemos el nombre. Si hay alguien que está enfermo, tenemos el nombre. Este nombre, mi hermano, la palabra del Señor dice, no solamente es nombre sobre todo nombre, pero también menciona que en este nombre hay sanidad, hay perdón, hay liberación. Dice la palabra del Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes, si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar en esta noche. Si usted tiene un problema específico y quiere venir a orar aquí adelante, vamos a orar por usted. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos juntos. Aleluya, poderoso Dios y Padre nuestro. Aleluya, te doy gracias en esta noche por la revelación de tu nombre. Señor, no nos cansamos de hablar de este nombre. Señor mío, esto es nuestra vida, este es nuestro alimento, esta es nuestra pasión. Tu santo nombre, Señor. Padre mío, esto es lo que nos sostiene. Padre Santo, tu precioso nombre. Gracias por esta revelación, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú eres. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Dios mío, en esta noche, por cada una, Señor, de estas necesidades. Pero ahora mismo, tú estás supliendo, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya, cuán precioso es tu nombre. Aleluya, seréis todos aborrecidos por causa de mi nombre, dice el Señor. Pero también somos bienaventurados, aleluya, por causa de este nombre. Hay salvación y vida eterna en este nombre. Aleluya, mi hermano, agárrate en esta noche del nombre de Jesús. Aleluya, traes problemas, agárrate del nombre de Jesús. Comienza a mencionar ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Traes problemas, hermano, en el nombre de Jesús. Estás afligido en el nombre de Jesús. Hay solución. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.